Vamos a arrancar ya el segmento de opinión y entrevista. El tercer Festival Internacional de Poesía Lectura de un Caníbal Urbano 2018, organizado por el Murcielagario Cartonera del 21 al 23 de este mes, continúa y esta mañana nos acompaña una de sus participantes. Se trata de Juliana Ortiz Ruano, quien nació en Esmeraldas en 1992. Vamos a hacer, por favor, una corrección. Hola, ¿cómo están? Soy Horus, Horus Rojo de Murcielagario Cartonera. Esa pequeña, hecha esa pequeña corrección, vamos a pedir que nos acompañe para dar a conocer lo que se presentará en este día. Buenos días, bienvenida. Horus, teníamos previsto la presencia de Juliana Ortiz precisamente el día de hoy, pero bueno, así son las agendas que nos ayuda en este caso el Murcielagario Cartonera. Así que Horus Roja, ajá, bienvenida, gracias por estar con nosotros y vamos a acercarnos un poco a esa participación de la juventud en este tercer festival. Bueno, sí, primero pedir disculpas porque el bus de Juliana se demoró, entonces, por cuestiones de logística, eso. Y bueno, también invitarles al tercer Festival Caníbal Urbano que se va a realizar por todo Quito, bueno, por el centro de Quito más bien, y va a estar buenísimo, o sea, revisen igual nuestras redes, estamos como Murcielagario Cartonera y como tercer Festival de Poesía de Quito Caníbal Urbano. Bueno, estoy entendiendo ahora, Horus, que eres tu parte del festival y la persona que estaba a tu cargo era, en este caso, Juliana. Ya, bueno, seguramente llegará en los siguientes minutos. Sí. Esperemos que pueda llegar mientras dure este diálogo, pero mientras tanto conversamos contigo, dialogamos cómo estuvo la inauguración de este evento. Bueno, la inauguración va a ser hoy a las 2 en la Universidad Andina. Vamos a conversar con un ciclo de conversatorios que justamente hablaremos de escrituras disidentes, donde participará Juliana, también estará Ítalo y Esteba Pol, que son vienen de procesos de disidencia en cuanto a cartoneras, por ejemplo, o en cuanto a escribir fuera de espacios literarios tradicionales, por así decirlo. ¿Cómo conceptualizamos esto de las escrituras disidentes? Bueno, no sé si conceptualizarlo o no, porque en sí la escritura es un proceso ya disidente, o sea, ya tensiona el espacio en donde se genera. Pero yo más bien diría que es eso, o sea, es una tensión con lo que está, la forma de habitar, de estar y también de mostrar esas fracturas que no necesariamente siempre se dicen, pero están en lo cotidiano. La mayor parte de quienes son de esta cartonera Murcielagario, ¿tienen que ver con este tipo de escritura? Sí, la verdad, porque nosotros apostamos por una literatura que no sea de cenáculo, sino más bien que se lleve a otras partes, que sea fuera de la academia, como Nicanor Parra, por ejemplo, o sea, es uno de las personas a las que admiramos, porque por este mismo proceso de llevar las escrituras a otra parte y no solo en ciertos espacios, no encerrarla. Intenso movimiento en la cartonera el día de hoy porque realizan su inauguración. Ya desde tempranas horas realizarán algunas actividades y en horas de la tarde, ¿exactamente a qué hora es la inauguración? La inauguración va a empezar a las 6, el evento de inauguración, sí, a las 6 en el Benjamín Carrión. Va a estar buenísimo, igual va a venir Igor y Casa, así que tienen que ir. Y bueno, pero va a haber una previa lectura previos conversatorios, como ya dije antes, en la Universidad Andina. Horus, sabemos que tú también haces poesía. Quisiera ver si es que podemos compartir algo. Claro. Del trabajo que realizas. Por supuesto. Bueno, soy un poco tímida al respecto, pero bueno. Bueno, generalmente no suelo poner nombres a mis poemas, sino más bien... solo dejo que fluyan y que sean. Bueno. No parpadeo hace mil años. Los sueños son barbitúricos atrapados en las vasijas del pensamiento. El día es un perro muerto que no quiero sentir. Millones de bits recorren los portafolios de la realidad. El veneno cibernético se activa en un enter. Ofertas por todas las pantallas. Arenas de códigos manejan al cyborg. Sigo el consejo de la dictadura del silencio atravesado en mi espalda. Hay que cantar a Saturno para llegar a Venus. Ese es uno de los temas que fluyen, que nacen en el momento que tú decides, Horus, escribir. ¿Desde cuándo vienes escribiendo? Bueno, el proceso de escritura para mí sí es como muy complicado porque implica muchas cosas de uno, de dejarse ahí. Y bueno, yo como ya decir escribiendo, más bien diría escribiendo con X, porque también siento que se puede hacer desde distintas formas, no solo con lo lectoescritural, por ejemplo, sino desde otros dispositivos, softwares o cuestiones de esas. Bueno, pero más bien experimentando con ese tipo de escritura, ya lo vengo haciendo como hace un par de años, pero ya como así llenamente de cabeza. Estas escrituras, como tú las denominas, ¿tienen alguna faceta de llegar a publicarlas? Sí, bueno, de hecho tengo un libro publicado, bueno, no un libro, una antología, publiqué en una antología de poesía que se llama Vuelos 1 de Chacán Editorial el año anterior. Igual tengo un portal en internet que funciona justamente como este experimento de escrituras con otros soportes audiovisuales y también utilizo mi cuenta de Instagram como un portal de fotopoesía. Entonces, como que experimento. ¿Escribes en las fotografías? No, más bien. Bueno, para mí la fotografía es como no algo de atrapar la realidad o representarse en ella, sino más bien salirse de ella. Es como mostrar formas, es como los encuadres, las perspectivas dibujan sentidos que no pueden ser dichos con las palabras, no pueden ser capturados de esa forma, pero sí de esa otra forma. Con la fotografía, por ejemplo, que es lo que me gusta ¿Cómo también. ¿Cómo se te encuentra en las redes sociales? Bueno, estoy en Instagram como horus-rojo. Y bueno, el portal es mi página de Wix que se llama Mos de Passé. Mos de Passé. Ajá. Así te encontramos en... En Wix. En Wix. Ajá, y en Instagram como horus-rojo. Bueno, ¿tienes nuevos proyectos? Sí, de hecho, igual en marzo se publicará un nuevo libro que estoy realizando que partió de un proceso de transitar en un espacio de creación artística que fue en playas. Y bueno, ahí pensamos y debatimos y construimos todas estas escrituras disidentes desde la perspectiva queer y desde las cuerpas que se muestran en el espacio público. Y el tema, por así decirlo, que llegamos a concebir ahí fue el momento de la despenalización de la homosexualidad aquí en Ecuador. Y a partir de todos esos casos y de lo que pudimos ver en periódicos, por ejemplo, o también vinieron personas del colectivo, se me fue, soy muy mala con los nombres, pero bueno, vinieron personas que participaron en estas manifestaciones, que fueron parte de esos procesos, a contarnos sus historias, a mostrarnos estas disidencias y esta forma también de estar en el espacio público y de luchar por una cuerpa distinta que pueda transitar y habitar sin ser violentada. Entonces, partiendo de ese proceso y de ese lugar, es que estoy, bueno, ahorita en marzo más bien, va a ser la publicación de mi libro Ataúdes Lilas. ¿Ataúdes Lilas? Uh-huh. ¿Por qué el nombre? Bueno, Ataúdes Lilas fue una acción que realizaron en la Plaza Grande en el momento en que estaban haciendo la cuestión de la despenalización. Fue en octubre. Y bueno, ellas, las cuerpas que estaban en ese espacio, realizaron esa acción justo en el momento en que también tenían una misa y donde decían que los trans también son hijos de Dios. Y los ataúdes lilas que ellas llevaron, tenían los nombres de las personas que murieron en los meses anteriores que comenzó la protesta, que comenzó desde julio. Entonces, ellos como un homenaje hicieron estos ataúdes y adentro tenían los nombres. Entonces, partiendo de ahí, es que mi libro se llama. ¿Cuántos poemas más o menos tendrá este libro? Ataúdes Lilas. Bueno, es una experimentación y más bien es un libro objeto y tiene, bueno, son como unos 12 poemas armables. Y eso que tienen los nombres de estas personas que murieron en ese proceso y bueno, recordando también su memoria y también como una forma de invitar al lector a vivir su mundo, más bien. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación de Horus Roja aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien estaba acompañando pues también a otra de las participantes que ya no alcanzó a venir por esta cuestión del tráfico, que si no madrugamos un poquito es imposible llegar pues a nuestros destinos. Hemos conversado con Horus, quien también es parte de este tercer festival de... Vamos a leerlo como es el tercer Festival Internacional de Poesía, Lectura de un Caníbal Urbano 2018, que ha sido una propuesta de Murcia Lagario Cartonera. Gracias por haber estado con nosotros, Horus. Gracias igual a ustedes por el espacio.